Hola, soy Laura Torres, soy psicóloga de la red de psicólogos feministas de La Plata, de la rama de La Plata. Bueno, frente a esto que nos está pasando a todos, primero lo que está bueno es tomar conciencia del cuidado, ¿no? De esto de que la cuarentena, más allá de que es obligatoria porque el Estado así nos lo pide, así lo sanciona, que sea una decisión personal, ¿no? Que no estamos obligados, sino que sea una decisión personal cuidarnos y cuidar a las demás personas. Entonces, en esto obviamente aparece el encierro, el aislamiento, como lo más difícil de sobrellevar. Si bien eso, a cada uno, cada una le impacta de una forma particular. Hay gente que se lleva mejor con el encierro, con el aislamiento, otras personas no, necesitan más salir, estar en contacto y demás. También hay que ver en qué condiciones vive cada uno, sean habitacionales, sean en función de la convivencia. Entonces, frente a esto, está bueno ver qué nos sirve, qué le sirve a cada uno. Puede ser, por ejemplo, sostener una rutina, ¿no? De las cosas que queremos hacer, que tenemos pendientes o que todavía estamos obligados a hacer, cosas que nos generen placer, que formen parte de esa rutina. Puede ser que a otras personas la rutina no les sirva tanto y se vayan observando qué es lo que van teniendo ganas de hacer. Entonces, en esto está bueno tener en cuenta esto de generarnos momentos placenteros. Muy o algo o poco, pero que haya algo de placer en eso que hacemos, sea en lo que comemos, sea en bañarnos, en un olor rico, en una comida rica en función de las posibilidades de cada uno, ver pelis, leer algo que nos tiente, que tengamos pendiente, música, digamos, como alimentar los sentidos, ¿no? Cuerpo, mente y alma. Y también esto de registrar qué nos va pasando, qué vamos necesitando, si convivimos un poco también tener en cuenta lo que le va pasando al otro, si son niñas, si son adultos, tratar de ir atajando cada cosita, porque si estamos todos mejor, va a ser más fácil sostenernos entre todos. Entonces, también está nuestra historia previa, entonces hay cosas que se nos van a reaparecer, ¿no? Ansiedades, angustias, tristezas, puede pasar. Entonces, bueno, ante eso no alarmarse, no asustarse, no creer que uno va para atrás o que se está volviendo loco o loca, sino saber que es un poco una reacción normal, esperable, frente a un acontecimiento global tan impactante. Ahí es donde las redes nos ayudan un montón. Tanto a generar estos momentos placenteros, ¿no? De buscar información ahí de pelis, música, oficios, manualidades, idiomas, no sé, cosas que nos puedan eso, entretener y tener la mente ocupada en cosas que no nos hagan mal, sino todo lo contrario. Las redes también para eso, mantener el lazo con los demás, ¿no? Con la gente querida, que también seguramente le está pasando otras cosas, tratar de mantener el humor en lo posible, familias, amigues, amantes, todas esas personas que forman parte de nuestro cotidiano, y que también necesitan de nosotros como nosotros de ellos. Entonces, eso, tratar de mantener en todo esto la calma, porque esto va a pasar, no es una cuarentena de 40 días ni de 2 meses, es un poco más de una semana, veremos después qué pasa, pero bueno, tratar de mantener la tranquilidad, cierta rutina, ciertos hábitos saludables, y por fuera de eso, que algunas personas les puede ayudar más o menos, eso, intentar generarnos momentos placenteros en la medida de lo posible. Y también está bueno saber que puede ser que no podamos manejar bien lo que nos está pasando, o que sepamos que otra persona no está pudiendo manejar bien lo que está pasando. Entonces ahí está, es recomendable, digamos, llamar, tener algún tipo de contacto, sea por audio, mensaje escrito, videollamada, llamada, con alguna psicóloga, amiga, amigue, cercano posible, porque tal vez sea el abordaje adecuado para este momento y para que no se desmadre la situación, ¿no? Después también hay un 0800 que seguramente van a pasar la información de la subsecretaría, para llamar si hay algún síntoma que está generando un malestar importante, ¿no? Ya sea por sentirse solo, por sentirse que nos estamos volviendo loques, miedos, no todo el mundo está acompañado en este momento, o mismo la compañía también puede llegar a ser un problema. En ese caso, está bueno llamar a algún psicólogo, psicóloga, psicólogue, para recibir atención. Y en la convivencia también está bueno registrarse, registrar qué es lo que le podemos pedir a la otra persona que nos facilite sobrellevar este momento mejor en este aislamiento. Eso también es bastante importante, poder hablarlo, dialogarlo. Si yo quiero una videollamada con una amiga y no quiero que esté la otra persona, poder comunicárselo, tratar de, bueno, habitar los espacios en diferentes momentos del día, digamos, sacar uso de todo lo que tenemos, de la casa, de lo que tenemos en la casa, de las redes, de la información que nos dan las redes y de los afectos. Eso, son todas nuestras herramientas y nuestra propia creatividad en este momento de poder pasar estos días sin aburrirnos, sin preocuparnos tanto, sin que nos invadan sensaciones de malestar. Este puede ser un buen momento para encontrarnos en nuestra casa, para hacer las cosas que a veces no llegamos a hacerlas porque no tenemos tiempo, para experimentar las cosas que teníamos pendientes. Podemos pintar, podemos dibujar, podemos sacar fotografías, podemos cantar, podemos aprender a tocar la guitarra o tocar si a veces tenemos ganas y no podemos hacer, animarnos a escribir las sensaciones, los pensamientos, comunicarnos por videollamadas o por audios o por escrito o por las redes también, que son de utilidad, con las personas que queremos o con las personas que no conocemos y que por ahí teníamos ganas de conocer. Aprovechar a explotar también nuestra creatividad y bueno, y siempre saber que no estamos solos, que siempre hay personas que pueden escucharnos. Y también en este momento hay muchos y muchas y muchas psicólogas y psicólogues y psicólogos que se están ofreciendo también a poner la oreja y a escuchar y a contener en este momento. Pero bueno, sobre todo esto, hagamos yoga, meditemos, escuchemos canciones que nunca escuchamos, discos, miremos películas y por ahí para combatir un poco la paranoia y el miedo está bueno también regular el consumo, regular la información, ¿no? Hasta dónde, qué medios elijo escuchar y cuánto tiempo también. Estar sobreconectado, sobreinformado, creo que tampoco nos permite encontrarnos en nuestra soledad, en nuestro aislamiento en este momento, como para poder hacer cosas nuevas quizás. Así que bueno, ese es mi aporte y bueno, y sepan que también pueden contar con profesionales de la salud que ya nos estamos organizando para también contener mediante videollamadas y eso. Hagan muchas cosas lindas adentro de su casa y compártanse, si no están solos también, compártanse con la persona que tengan a su lado y anímense a hacer cosas que nunca hicieron. Un abrazo grande y bueno, nos vemos. Soy Laura Mastantuono y bueno, eso. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas por Radionauta 105.3.